voy a hablar un poco de la situación de presos políticos en Estados Unidos, que es bastante diferente de aquí, porque en un país de más de 300 millones de personas, pues probablemente hay menos de 100 presos políticos en el país. Y cuando digo eso, no estoy contando con los presos de Al Qaeda, porque la mayoría de ellos, como han sido capturados en Afganistán, en combate, pues son, según mi punto de vista, presos de guerra. Son prisioneros de guerra y deben ser tratados según los convenios de Ginebra. Eso no está pasando, obviamente, pero es otra cuestión. Y los Estados Unidos es el país con más personas encarceladas en el mundo. Se dicen que unos 4 millones de personas están bajo algún tipo de procesamiento judicial, esperando juicio, encarcelado o en libertad condicional. Incluso por números, Estados Unidos tiene más gente encarcelada que China, que es un país 4 veces más grande. Y siempre se dicen que China, tanto los presos, etcétera, pues en comparación con Estados Unidos, pues no hay comparación. El sistema penitenciario también es muy diferente, porque tienes a nivel local, tienes estatal, condados, y también la ley federal. Unos ejemplos de dos personas muy conocidas, creo, Mumi Abu Jamal. Es un preso político, pero a nivel estatal en el estado de Pensilvania. Entonces, cuando hubo las campañas en favor de él, pues a escribir a Bill Clinton en aquel entonces, cuando se habían firmado su pena de muerte, no servía para nada porque Clinton no tenía ningún tipo de poder, solo el gobernador del estado. Leonard Peltier es otra historia. Él está condenado a 2 cadenas perpetuas por haber matado 2 agentes del FBI en un tiroteo en una reserva indígena en Estados Unidos. Y como las reservas indígenas, técnicamente, bueno, legalmente, son territorio federal, no pertenecen a los estados donde están, entonces él está bajo el régimen federal y está en cárceles federales. Y si estás en un estado con la cuestión de dispersión, normalmente en un estado, si es condenado por algo, normalmente te ponen en una cárcel más o menos cerca de donde tú vives. Sin embargo, con la ola de privatizaciones en Estados Unidos, hay muchas prisiones privadas hoy en día, y hay casos de presos que han sido condenados en un estado, por ejemplo California, y luego enviados al estado de Texas, que tiene muchas prisiones privadas. Y entonces hubo casos que una vez se fugó como 8 presos, y como no habían cometido ningún crimen en el estado de Texas, la policía de Texas no podían detenerles. Entonces tenían que esperar hasta que el gobierno de California hizo los papeles para pedir su detención y eso, pero tenían como una semana sin que la policía pudiera hacer nada, pero absolutamente nada. Están trabajando para corregir cosas así, pero hay cada vez más prisiones privadas, y puedes imaginar que en las privadas hasta las guardias, como son pagados menores, no tienen tantos beneficios y eso, pues hay un tratamiento más cruel contra los presos. Y los cárceles de Estados Unidos son extremadamente peligrosos. La violación sexual es un problema gravísimo. Asesinatos dentro de las cárceles son comunes. También hay bandas dentro de las cárceles, como White Aryan Resistance, que es un grupo de extrema derecha blanco que existe ahí. Es un grupo neonazi de presos. Hay un grupo que se llama el Mexican Mafia, la mafia mexicana, que es más o menos todos chicanos y otros latinos, y ellos controlan su sector y su gente. Y luego hay, creo que dos bandas de raza negra que están en las cárceles, que tienen sus funciones. Y cuando entras en la cárcel, normalmente tienes que elegir para protección. Porque si intentas ir por libre, vas a tener muchos problemas. Y entonces, el problema de estas bandas es muy, muy severo. Y a veces hagan pues guerras raciales entre blancos y negros y cosas así. Incluso han habido alianzas entre grupos de chicanos y la extrema derecha blanca en contra de presos negros. Entonces en las cárceles pues los tienen por separado, porque si no, si cuando se ponen juntos, pues cualquier cosa puede pasar. Pero gente como Mumi Abu-Jamal, por ejemplo, hasta hace diciembre, él estaba en aislamiento en la Galería de la Muerte en el estado de Pensilvania. Y él ganó su recurso contra el gobierno, y bueno, el gobierno del estado de Pensilvania, y entonces se desechaban su sentencia de muerte. Entonces, el gobierno de Pensilvania tenía dos cosas que podían hacer: juzgarle otra vez y buscar la pena de muerte otra vez, o que sigue con cadena perpetua. Y el gobierno de Pensilvania, como pues casi no tienen pruebas, los testigos, casi creo que todos ya han recantado su versión de lo que pasó aquella noche, incluso el arma que existió ya no existe, nadie sabe qué pasó con ello. El gobierno decidió, pues no vamos a juzgarle otra vez, porque si hay un juicio, él va a salir. Entonces quieren mantenerle en la cárcel, y lo tienen en la cárcel con cadena perpetua, sin posibilidad de salir. Pero ya está en una cárcel normal, no está en aislamiento en la Galería de la Muerte. Ahora tiene más acceso a las personas. Cuando hay visitas, cuando tiene visita, puede estar con la gente, no está detrás de algo. También ahora pues pueden tomar fotos de la gente que le visitan, sus familiares, abogados, etc. Y él sigue haciendo sus programas de radio y sigue escribiendo, sigue leyendo y sigue siendo una voz denunciando todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y aunque esto fue una muy buena noticia de quitarle la pena de muerte, pero también fue mala noticia porque ahora no hay tanta presión sobre el caso, no hay tanta gente interesada en el caso. Ya que la gente cree que, bueno, le hemos salvado la vida, pero sí, pero ahora su vida va a estar en la cárcel por toda la vida. El caso de Leonard Peltier, él lleva encarcelado desde el 76, 77, y en algunas ocasiones estaba muy cerca de ser liberado, pues de haber recibido un tipo de indulto. Y lo más extraño del caso es que el presidente que estaba más interesado en hacerlo era George Bush, la primera. Aunque suene extraño, pero hubo muchos contactos con él en el 88. Y él estaba interesado, había leído sobre el caso. Sin embargo, al final no decidió no hacerlo, porque el FBI, cada vez que hay una campaña para indulto, para Leonard Peltier, el FBI monta una contracampaña muy fuerte para que no se hace nada. E incluso yo he visto en internet, porque yo he visitado a Leonard Peltier varias veces en la cárcel cuando él estaba en Leavenworth, que es una cárcel de máxima seguridad en el estado de Kansas. Y ahí él estaba haciendo muchos trabajos y intentando sacar un indulto, pero desde entonces ningún otro presidente ha mirado al caso. Con Clinton pensábamos que iba a hacer algo, pero en vez de Peltier, él indultó a uno de los financieros más corruptos y ricos del mundo, que se llama Mark Rich, que se fugó de Estados Unidos hace años por fraude, etc. Vive en Suiza ahora. Y él estaba no solo involucrado en cosas financieras, pero también en tráfico de drogas, venta de armas, etc. Y él recibió el indulto. Y Peltier no. Entonces, Lionel Peltier, como tiene dos cadenas perpetuas consecutivas, entonces no tiene ninguna posibilidad de libertad condicional. Y él está muy enfermo. Tiene diabetes, problemas con sus ojos y muchos otros problemas porque ya tiene más de 60 años, casi 70. Y ya no está en una cárcel de máxima seguridad, pero como ya es mayor, pues ya es más difícil defenderse cuando estás dentro de la cárcel por la violencia que está allí existente dentro de la cárcel, aunque él tiene muchos, tiene respeto para él porque saben de su caso y eso, y mucha gente pues le admiran. Pues todavía hay gente joven que cuando entran presos comunes que no saben quién es, les dan igual quién es, y entonces él todavía tiene que mantenerse pues con protección, ¿no?, de gente. Mumia Abu-Jamal por el momento no tiene este tipo de problema. Él está ya, creo que empezando su, creo que ya son 31 años o 30, 31 años ya encarcelado. Y su caso, siguen intentando hacer cosas para un nuevo juicio. Esto es lo que están buscando sus abogados y sus allegados ahora mismo, buscar un nuevo juicio. Peltier también siguen intentando un nuevo juicio, porque incluso un juez que le denegó la libertad condicional hace años dijo después de lo que había ocurrido con el Peltier y el tiroteo que ocurrió en esta reserva indígena entre el FBI y miembros del movimiento indígena americano, que tanto el FBI como el movimiento indioamericano eran culpables. Y nadie del FBI se fue a la cárcel. Y estaba mencionando antes en las contracampañas del FBI, yo una vez vi, ellos habían sacado cosas de entrevistas que yo había hecho con Peltier para sus campañas. Y yo legalmente no podía hacer nada porque yo les había puesto en internet y eso sin copyright. Y ellos estaban sacando frases y haciendo trucos con las cosas para, pues me puso muy, muy mal cuando lo vi. Pero hay otras clases de presos políticos también, porque ahora mismo uno de los casos más famosos probablemente es Bradley Manning, que es un soldado de los Estados Unidos que está acusado de haber filtrado los documentos a WikiLeaks, estos miles y miles y miles de páginas del Departamento del Estado. Él está bajo jurisdicción militar, que es diferente que la jurisdicción estatal, federal, etc. Entonces, él va a ser juzgado en un juzgado militar hecho por otros militares, oficiales. Su defensa principal solo puede ser otro militar, un abogado que le van a dar, que ya tiene. La cosa más peligrosa es que están considerando acusarle de colaboración con el enemigo, que será un crimen, es como traición a la patria, algo así. Entonces es algo gravísimo que creo que técnicamente podría llegar a la pena de muerte, pero en el sistema federal no recuerdo la última vez que han ejecutado a alguien. Y creo que en el sistema militar no lo han hecho, creo que desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, él estará en la misma situación, pasando toda su vida entre rejas por haber pasado, supuestamente, porque no han probado nada, todavía no saben muy bien cómo esta información salió a Wikileaks. Y como Julian Assange de Wikileaks no está hablando, nadie más está hablando. Y otras personas que en el pasado, que han estado en las Fuerzas Armadas o el Departamento de Defensa, que han filtrado documentos secretos al New York Times, por ejemplo, los Pentagon Papers, que ocurrió en los años 70. Y eran miles y miles de documentos sobre la guerra de Vietnam, que explicó desde los años 40, desde cuando los japoneses estaban ahí ocupando a Vietnam, y los estadounidenses estaban ahí ayudando a los vietnamitas. Y incluso Ho Chi Minh era admirador de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, que lideró la revolución, etc. Solía tener una foto de George Washington en su oficina, por extraño que este suene. Pero luego, después de la guerra, Estados Unidos salió, los franceses volvieron, y luego en el 54, cuando los franceses se fueron, los estadounidenses volvieron y partieron el país en dos. Pero toda la información secreta, porque nunca hubo un plan de Estados Unidos de entrar en Vietnam. Y esto sale en estos documentos. Y alguien que se llama Daniel Ellsberg, que también fue preso político en su tiempo, su crimen fue de filtrar estos documentos a la prensa. Y él lo admitió. Él lo hizo. Él estaba trabajando en el Departamento de Defensa como analista de inteligencia. Y por las noches solía pasar toda la noche fotocopiando. Y luego sacando una bolsa todas las fotocopias. Hasta un día llamó a unos periodistas del New York Times y entregó todo. Y hubo un juicio muy grande en los Estados Unidos porque el gobierno, cuando el gobierno supo que el New York Times iba a publicarlo, que antes de publicar una investigación periodística en Estados Unidos, los periodistas llaman a la otra parte para saber si quieren hacer una declaración, un comentario. Entonces, cuando el gobierno no sabía esto, ellos estaban, no vas a sacarlo. Y lo hicieron y publicaron una cosa especial de no sé cuántas páginas, luego un libro, y se fue hasta el Tribunal Supremo, y luego el New York Times ganó el caso por la libertad de expresión. Decidieron que el derecho a información era más importante que el secreto de estos documentos. Con Bradley Manning, no sé qué va a pasar con él, pero este Daniel Ellsberg, de aquel entonces, está apoyando a él bastante. Y su caso sigue adelante y va a tener abogado militar, pero también abogados privados que están como voluntarios trabajando en la casa, en el caso gratis para él, porque hay organizaciones independientes de abogados que son progresistas, muy progresistas, que han defendido todo tipo, desde las Panteras Negras, el Weather Underground, el movimiento indioamericano, el Ejército de Liberación Negra, etc. Y ellos tienen abogados en el equipo y ellos solo pueden ayudar al abogado militar. Y esto suena mal de tener abogado militar, pero han habido casos donde los abogados militares han ganado en juicios militares y han liberado presos de Al-Qaeda. Y eso ha ocurrido varias veces ya. Es raro cuando pasa, pero hay algunos que son honestos, que creen en el derecho y no en la propaganda, y no siguen la línea de lo que la gente quiere darles, y han tenido éxito y han liberado a varios presos. El caso de Al-Qaeda, Guantánamo, no quiero entrar demasiado, porque en Guantánamo, como son presos de guerra en su mayoría y están bajo tratamiento o encarcelados por el ejército en una base militar, allí es una situación única, que yo no conozco otros casos similares en el mundo de tener tantos presos, porque muchos de ellos ya saben que son inocentes, que no han hecho nada. Sin embargo, sus países de origen no quieren que vuelvan porque saben que pertenecían a Al-Qaeda. Entonces, muchos países como Egipto, Siria, etcétera, no quieren a estos islamistas volviendo porque pueden causar problemas. Estados Unidos no puede entregarles porque si les entregan estarán muertos, asesinados. Aunque sí, durante las operaciones contra Al-Qaeda, y que siguen hoy en día, hay casos que Estados Unidos necesita información. Legalmente, Estados Unidos no puede torturar a los presos. Dentro de Estados Unidos es totalmente ilegal. Tienes nada más ser detenido, puedes decir, quiero mi abogado, y tienen que darte el abogado inmediatamente. No pueden hacer, pueden hacerte preguntas, pero si tú dices, quiero abogado, no voy a hablar hasta tener abogado, es tu derecho y está respetado. Pero en Guantánamo y otras partes del mundo, como no es territorio de Estados Unidos, pues actúan de otra manera. Y han habido casos de tortura, pero es ilegal hacerlo. Por eso cuando salgan las fotos, o dicen incluso que hay videos de los interrogatorios, y un preso, Khalid Sheikh Mohammed, que dice que le puso el waterboarding, que es como la bañera, pero es cuando te ponen, te atan como a una mesa y te ponen una cosa de, como un trapo sobre tu nariz, empiezan a poner agua encima hasta que el agua entra, el agua entra y sientes que estás ahogando, y si siguen, sí, te vas a ahogar. Y es una tortura horrible porque no puedes mover, estás atado y están haciendo esto y paran. Cuando ven que estás a punto de morir o algo así, paran. Supuestamente a Khalid Sheikh Mohammed, él estaba le estaban interrogando no sé cuántos meses, y supuestamente le practicaban esta técnica 283 veces. Y dicen que fue el preso más duro que han conocido, porque él no habló hasta muy, muy, muy tarde. Él, de alguna manera, él podía seguir este sufrimiento por más tiempo que alguien pensaba que fue posible. Pero al final, en estos casos, muchos terminan hablando. Pero lo que están haciendo en casos cuando quieren estas cosas de tortura física, los envían a otros países, como en el pasado Siria, Jordania, Egipto, Libia incluso. Y solían enviar los presos porque, como todos estos países están en contra de los yihadistas, pues claro, es que envíalos a nosotros y vosotros pueden sentar en otra habitación para que no tienes nada que ver, y nosotros le damos las hostias y luego te damos la información. Pero en muchos casos, pues, los presos no sobrevivieron. Incluso hicieron prisiones clandestinas en Europa, la mayoría en Europa del Este, donde estaban haciendo cosas así de tortura física. Pero hoy en día lo que hacen más es la tortura psicológica, ¿no? De no dejar a los presos dormir, cambiar la hora de comida constantemente, tener los ojos tapados todo el tiempo con una capucha, ponen altavoces, no, cascos sobre sus orejas con música a tope de heavy metal. Cosas que ellos obviamente no les van a gustar. Incluso hubo una controversia porque estaban usando, entre otros, Rage Against the Machine, que es un grupo progresista de izquierdas de Estados Unidos, y ellos estaban muy enfadados que estaban usando sus canciones en estas sesiones. Pero pasan, les pueden dejar varios días así con la música a tope, o si hay luz, es una de esas luces que es así constantemente. No pueden oír, la única cosa que pueden ver es esta luz, ta, ta, ta, así. Incluso han hecho cosas poniéndoles en sitios donde no sientan nada. pero han visto que esto les vuelve locos después de un tiempo y no sirve para nada después. No pueden interrogarles porque su mente ya se ha ido. Y con Al-Qaeda, como la guerra contra el terrorismo sigue, y un país como Estados Unidos que habla de una guerra contra el terrorismo sin realmente definir qué es terrorismo, pues tienen, ¿cuándo va a terminar? Al-Qaeda no es un ejército que va a rendirse, y los grupos yihadistas, como hay tantos en distintos países, ¿quién va a decir que queremos, vamos a hacer una tregua o algo así? No, porque saldrá otros y otros. Entonces es una guerra permanente. Y para mucha gente es muy lucrativo, porque el dinero que están gastando, no solo en la guerra, pero también en nuevos grupos de inteligencia, nuevos servicios de inteligencia, vigilancia sobre la gente. E incluso ahora hay una decisión legal que dice que el gobierno de Estados Unidos puede asesinar a un ciudadano de los Estados Unidos en otro país. Dentro del país no puede, pero pueden enviar pues uno de estos drones, estos aviones sin tripulación, pueden enviar uno de estos, pum pum, un par de misiles y matarle. Y aunque es ciudadano y no ha sido juzgado para nada, pues hay una decisión que dice que sí, es legal. Y esto fue firmado por Obama. Bush, yo creo que Bush intentó, pero no lo hizo al final, pero al final Obama firmó la orden de hacer esto que sea legal, de que pueden asesinar asesinar personas en otras partes del mundo, pero incluso ciudadanos de los Estados Unidos, y han hecho esto varias veces ya. Pero no voy a hablar más de Al-Qaeda, de Guantánamo, porque esto se puede hablar de horas. Otra cosa de lo que el gobierno hizo en contra de los grupos políticos armados, la mayoría existían en los 60, 70, algunos llegaron a los 80. Hoy en día hay grupos muy pequeños, desorganizados, pero ellos tenían un programa que se llama COINTELPRO, como el programa de contrainteligencia. Y la idea fue de destruir todos los grupos, las Panteras Negras, Movimiento Indioamericano, etcétera, etcétera. Destruirles no solo pues cuando había una acción armada o algo así, sino de poner cargas falsas y ¡boom!, a juicio. Entonces, cuando haces esto, el movimiento tiene que sacar dinero de algún lado para pagar los abogados, porque no hay tantos abogados que van a trabajar gratis en estos casos. En los casos más famosos sí, pero en otros casos pues no. Entonces fue una cosa de poner tanta gente en la cárcel y de tener tantos juicios contra tantas personas que, aunque salieran libres la mayoría, los gastos, pues los movimientos ya no podían hacer más cosas, no dejaban de existir. Y este fue en gran manera como se fue destruido las Panteras Negras, también el Movimiento Indioamericano y otras organizaciones así de aquellas épocas. Algunos siguen con estos nombres, pero no es lo mismo como antes. Y hablando de esto, hoy mismo estaba leyendo las noticias esta mañana, y 5 personas fueron detenidas cerca de mi pueblo. Yo soy de Ohio, de Cleveland. 5 personas anarquistas, según ellos, fueron detenidas porque intentaban abolir un puente. Y yo leí el documento del FBI acusándoles, ¿no?, la acusación. Y fue una cosa de Monty Python. Fue una cosa de, pues tenían nombres entre sí. Uno era Scully, como de Expediente X. Otro era Psico, como psicópata. Nombres así, y querían ser anarquistas, entonces compraban ropa negra, toda negra y iban a manifestaciones porque ellos querían formar parte del Black Bloc, ¿no? Y las manifestaciones eran demasiado pacíficas y ellos querían pues cadenas y otro tipo de cosas para usar, querían comprar chalecos, cascos, ¿qué más? Un tipo de batón que son de metal, que puedes sacar, y son de acero. Y cuando pegas a alguien, pues rompas lo que sea, puedes matar a alguien con solo un golpe. Y ellos querían usar estos en las manifestaciones, porque según ellos, con el Black Bloc, que es un movimiento anarquista en Estados Unidos y otros países, pues ellos paran los actos violentos en las manifestaciones y cuando la policía carga contra la gente, ellos van a desaparecer dentro del pueblo. Entonces los demás van a recibir las hostias, ¿no? Y es pues su gran idea. Y tenían la idea de volar un puente y estaban hablando. Nadie tenía experiencia en explosivos, ni armas, ni nada. Pero querían volar un puente. Y un informante del FBI hizo contacto con ellos porque él solía ir a cosas de los anarquistas en Estados Unidos, intentar hacer contactos, y como vi que ellos estaban protestando o quejándose porque no había más violencia en las manifestaciones, pues él estaba diciendo, oye, yo estoy con vosotros, tenemos que hacer más, hasta que él estaba diciendo, ¿y por qué no hacemos, no sé qué, ponemos bombas de humo en un sitio y tiramos las cosas de anuncios de las grandes corporaciones, etcétera, como en club de pelea? No sé si has visto la película, suena exactamente igual de la película. Y luego deciden, no, esto no es suficiente, tenemos que volar un puente. Entonces, el informante hizo contacto con el FBI, dicen que, oye, quieren volar un puente y quieren comprar cosas. Entonces fueron a la gente, que era obviamente de paisano y no sé qué, actuando como él también era en el movimiento, y les vendieron sus chalecos y cosas así para que tenían sus uniformes negros. Y luego, por $900, como no sé cuántos kilos de C4, del explosivo C4, que es usado por el ejército de Estados Unidos en demoliciones, explosiones, etc. Inactivo, todo era inactivo, pero hoy mismo parece que salieron en el coche con el material para ir a ponerlo en el puente. Entonces, antes de llegar, pues antes de entrar en el coche, pues boom, les caían encima y están detenidos, y estos van a pasar no sé cuántos años en la cárcel por terrorismo. Y muchos de los casos de que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos años de grupos terroristas, vínculos con Al-Qaeda, no sé qué, son de la misma historia. Son de infiltrados y hablando con la gente, oye, ¿por qué no hacemos cosas más así? Hasta convencerles de, ok, vamos a hacerlo. E incluso hay casos de que los infiltrados mismos han puesto los explosivos. y bueno, los demás detenidos. Entonces es una táctica que están usando más bien, dicen, para proteger el país del terrorismo. Sin embargo, es una cosa para que las cosas salgan en la prensa de que ellos sí están haciendo algo para proteger el pueblo, que hay peligros en todos lados, nunca sabes dónde, ni cuándo, ni cómo. Y así se pueden justificar gastar más dinero en programas de contrainsurgencia en contra del pueblo, nuevas armas y tácticas que están usando cada vez más en Estados Unidos, que estilo militar dentro de los mismos pueblos. Y los policías en Estados Unidos, pues obviamente todos llevan armas, pero también hoy en día la mayoría tienen armas automáticas en sus carros, en sus coches, que son los mismos que están usados en Afganistán, ¿no? Entonces, si hay un tiroteo, ellos pueden pa pa pa pa, o un marcarlo, no totalmente automático, pero en un, lo que se llama un burst, como algo de tres balas a la vez, ta, ta, ta, ta. Y esto está ocurriendo y están recibiendo entrenamiento en estas armas y tácticas en todo el país, tanquetas, cosas así, cuando nada de esto existió en el pasado. Y lo curioso es que las tasas de crimen en Estados Unidos llevan desde el año 90, 91 bajando cada año. Cuando yo, el último año que viví en Nueva York fue el 90, 91, tuvimos más de 2.200 asesinatos en aquel año. Ahora hay como 460 al año. Y esto es una bajada increíble. Y esto está ocurriendo en todo el país. Y mientras el crimen va bajando constantemente, las fuerzas policiales siguen creciendo, la gente encarcelada sigue creciendo también. Y esto puedes imaginar en el futuro qué va a pasar con toda esta gente con cadena perpetua cuando tienen 70 o 80 años y el gobierno tiene que pagar todo para cuidarles, pues va a haber, van a tener que hacer algo para probablemente pues sacarles, pero después de sacar a alguien después de 40 o 50 años en la cárcel, muchos de ellos que han pasado muchos años en la cárcel no saben más, no saben vivir en libertad. Y es un problema grave. Y para terminar, quería mencionar que en muchos estados de los Estados Unidos, cuando estás condenado por un crimen grave, donde pasas más de un año en la cárcel, cuando salgas de la cárcel pierdes tus derechos políticos. Ya no puedes votar. Y hay más de 5 millones de personas en esta situación. Que 5 millones son muchos. No todos iban a votar, pero pues una parte sí votarán. ¿Y quiénes son? Son los pobres, negros, chicanos, gente así que no van a votar por el Partido Republicano. Y no digo que el Partido Demócrata es algo mucho mejor, pero sí, en Estados Unidos, gente de raza negra votan más del 97% por los demócratas. Bueno, con Obama fue cerca del 99%. Los latinos también votan mayoría por los demócratas. Entonces, los grupos minoritarios votan por el Partido Demócrata. Y los pobres también, los en la extrema pobreza también. Entonces, estos 5 millones de personas que siguen creciendo, pues no tienen derecho a votar y les han quitado. No es una cosa que después de 5 años tienes tu derecho a votar otra vez. No, es de por vida. Sin embargo, hay casos de gente de los ricos que van a la cárcel por fraude o algo así. Ellos no pueden votar. Sin embargo, cuando salgan, normalmente vuelven al negocio, sacan sus millones. Ellos pueden donar dinero a las campañas. Puedes donar dinero a las campañas, ¿no? Pero no puedes votar. Entonces, ¿quién aprovecha de eso, no? Y bueno, con esta historia tan curiosa, voy a terminar y abrir.